アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Y muy buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidor y confidente, si así lo quieren, DJ Aomi al aire. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime con DJ Aomi, pero en esta ocasión tenemos una presentación especial, chicos. Oh, sí. Ya estamos al aire. Ok, dejen algo las presentaciones pertinentes. Pues hoy tenemos una transmisión de chicas y 100% chicas que van a estar acompañando a tres gran escuchas femeninas, por supuesto. Aquí en Alianza Anime vamos a tener una conversación muy interesante, platicando del anime y todo lo referente, pues, a lo que pensamos las chicas de este género, videojuegos. O sea, desmentir algunos mitos que giran en torno a las chicas y el anime y todo eso. Pues me va a estar acompañando a Kari Himura, por supuesto. Wen Lin, claro, la maestra Majo Shoujo y Sopitas Chan. Pues vamos a esperar la llamada. O sea, esperar la llamada ya para estar aquí con ellas al aire. Llamen ya. Lo que esperamos la llamada, pues recuerda las vías de contacto. Es el grupo de Facebook de Alianza Anime con DJ Aomi. Y nuestro Skype, no es cierto. Es, falta ver si ya sirve el IRC. ¿Alguien sabe si ya sirve el IRC, chicos? Ok, vamos a ver la llamada. No suena a nada. Bueno, vamos a esperar a que la enlacen. Aquí está. A ver. Bueno. ¿Se escucha? Ah, hola, ¿cómo están? Sí, se escucha. ¿Sí? Sí. Bien. Wow, ok. Hola, chicas. Y bueno, acabo de llegar. ¿Quién es? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Preséntense, por favor, chicas. Ya los presenté yo, pero ustedes, por favor. ¿Quién es? A Kari, a ver, me queda Kari. Pon el ejemplo, por favor. Mami a Kari. La maestra anime. Akari. Akari. Akari Himura. Oh, por Dios. No se escucha. Creo que no. Akari. Es la que sostiene la llamada. Qué raro. Okay. ¿Y? A ver, me queda Gwen en lo que llega Akari. Okay, ¿qué se supone que debo decir? Pues, ¿quién eres? Y preséntate. Ok, buenas noches a todos. Yo soy Wen Lin. Soy una fiel run escucha desde hace muchos años, tantos que no recuerdo cuántos. Recientemente, desde el año pasado, entré al IRC y por consiguiente ya tengo amigos. Y pues, he estado en alguna que otra transmisión. La última fue en Escala Alternativa, el especial de Majo Shoujo con el buen Eric Hinamura y con otros invitados más. Y espero que esta transmisión sea también del agrado de todos ustedes. Ok, muchas gracias, mi querida Gwen. Bienvenida. Grupo de chicas hoy. Y creo que ahora me toca a mí. Ok, Sopitas. Bueno, yo soy Sopita Chan, como me conocen por ahí en el IRC. La verdad, yo antes no me llamaba así, pero por ahí no me acuerdo quién, al decir mi nombre, se equivocó y quedé como Sopita Chan y ya. Entonces, así me pueden conocer algunos. Entonces, el IRC o por ahí. Y bueno, llevo escuchando la RAN hace mucho tiempo y también como Gwen, como un año que me volví un poco más activa. Y eso, no sé, soy, me gusta mucho leer manga y en especial ya hoy, así que consultas aquí, please. Ya hoy. Es un género que les gusta tanto, Ron, escuchas, ¿verdad? Sobre todo a los hombres. Uy, sí, claro. Sí, sí. Ahorita vamos a hacer un maratón de yaoi. Ah, ¿serio yaoi? Ya. No, no es cierto, chicas, no se asusten. Y a Kari, no aparece a Kari Himura. A Kari, ¿qué te pasa? Akari, vamos a hablarle al privado. Creo que tiene problemas con su micrófono. Pero ouch. Qué raro, es rarísimo porque hasta hace un rato ya estaba hablando con ella. A lo mejor ahorita con la llamada. Bueno, vamos al primer pedido musical, ¿qué les parece? En lo que Akari... Oh. Sí, pues nosotras tenemos esta transmisión en conjunto y le pusimos... Ramen Girls, ¿verdad, chicas? Sí, Ramen Girls. A nuestro grupo selecto de chicas ahorita. Ok, bueno, ahorita vamos a comentar todo esto de Ramen Girls y cómo inició. Chicas, pues vamos con el primer pedido musical, la petición de las señoritas aquí presentes. Vamos con este tema de Wagaki Band. Vamos a escucharlo y pues enseguida regresamos. Nos despeguen de Radio Alma Nexus, la número uno y... ¡Y nada más! Muy bien, chica, ya regresamos. Bienvenidos, esto es Ramen Gears. Y enseguida regresamos. 間の見た目は証拠を言ったりきたりの恋なんぼうちあいつもこいつもみんなで集まる水車更新ワンツーサンシン戦場門をくぐり抜けて安楽上門役払いきっと最後は大だって拍手の合間に千本桜 Estamos aquí con Ramen Girls, aquí con Gwen, Akari y Sopitas Chan, nuestras queridas Ran escuchas. ¡Qué bien! Ya me sentí extraña entre tanto hombre, chicas. No había con quién platicar. Ahora estamos nosotras aquí. Noche de chicas. ¡Ay, al fin! Ya está, andaban ahí recomendándome series Yuri y todo, los chicos. Oh, ok. No, no te vayas al lado oscuro. Sí, sí, ofrecieron galletitas y todo, pero dije no. No, no le hagas caso a las galletas. Las galletitas son ricas. Nosotros tenemos pasteles. Ok, los pasteles ganan. Yeah. Ok, ¿dónde andaba Akari Himura? A ver. Akari. ¿Sí? ¿Dónde andabas, Akari? ¿Qué pasó? Pues falló el adaptador de audio que me permite usar el micrófono. Andaba muerta, andaba de patada. Exacto, y después el computador se puso loco y fue como, no, bueno, no te va a funcionar, el audio no te va a funcionar y no vas a poder hablar. Justo en el micrófono y de... Se puso a todos un dere. Sí, pasa. Justo esta noche. Ok, pues pasa. Recuerden que este es un programa totalmente en vivo. De hecho, es casi casi improvisado, ¿verdad, chicas? Exacto. Realmente. Nos tomó como... ¿Cuántas serían? 2 o 3 semanas, ¿no? Organizarnos. No, más de un mes. ¿Más de un mes? ¿Sí? Exacto, más de un mes. O sea, la idea estaba. Ajá. Ya ni sé, como yo me fui, regresé y... Ah, sí, hay que transmitir juntas. Pues así estábamos. Y unimos a Sopita. Sí, me unieron a mí y yo fui muy feliz. Okay. Qué bien, ¿y de qué país son, chicas? Yo sí sé, pero creo que algunos ranescuchas no lo saben. Bueno, yo soy de Chile y ahora tengo como hora las 9:23. Algo tarde allá en Chile, ¿no? Pues sí, aunque es raro, yo también soy de Chile y tengo las 9:22. Oh. Lo mismo. Pues yo soy de Perú y tengo las 7:22. Oh. Son 2 horas de diferencia. México también, 7:22. Wow. Estamos conectados. Yes. Diciendo que acababa de llegar de la universidad. Vengo de una prueba, me fue excelente, así que felicítame. Y eso. Me dio el resultado de una idea. Y la mitad de mi curso falleció. Ok, ¿ya sirve el IRC, chicas, o no saben? Entonces, ¿qué andan más por aquí? Lamentablemente todavía no funciona el IRC, pero hay un chat grupal en Facebook que creó Lord del Mega, más conocido como Pablo Capalabra, que si quieren unirse pueden mandarle un mensaje por privado y él los agrega, o Toquille también podría unirlos. En realidad cualquiera podría unirlos, solo tienen que mandarle un mensaje. No necesariamente un mensaje privado, sino al post de Alianza Anime, en el grupo de Alianza Anime, diciendo quiero que me agreguen al chat, al fake chat IRC. Y al fake IRC. A fake random IRC. Hay que aceptarlo, el fake IRC es 3 veces más random que el IRC normal. Exacto. Es que aquí no hay reglas. No hay reglas. Sí, y no puedo aplicar tabla. Nani, Akari no puede poner sus reglas. Okay. Reglas. Este grupo de... ¿Sí es un grupo, no? ¿De conversación? Es una conversación. Es temporal, ¿no? De que está el IRC. Hasta que vuelva la pena. Sí, recuerden. Al IRC nadie lo puede vencer al IRC. Sí, aunque ahí tiene la anarquía, el poder y todo eso. Es como el auto DJ ya. No, perdóname, el auto DJ es otra cosa. Nos trolea los pobres locutores, ¿verdad, Toquilla? Muy cierto. Siempre quiere imponerse. Siempre. Ay, y por cierto, hablando del fake IRC, ya están los primeros comentarios y Pablo está que pregunta, ¿qué le decimos a DJ Aome? ¿Que pase al Yuri? No. ¿Qué pura serie es Yuri y Opais y todo eso? Pues yo no me siento cómoda hablando de eso. Claro. Bueno, chicas, ¿ustedes qué onda? ¿Cómo las ha tratado la vida en este ambiente de anime y el ser otaku y todo eso? Bueno, la verdad, en mi experiencia, no sé, yo hace poco como que me empecé a armar de chucherías y cositas, pero desde hace mucho tiempo ya veía anime por mis hermanas mayores y esas cosas. Bien. ¿Quién más, chicas? No sé, yo ya llevo años y tengo tantos pósters que podría usarlos de papel tapiz hasta en el piso de una habitación. ¡Wow! Mis felicitaciones. Bueno, en mi caso sí, no recuerdo exactamente en qué momento pasé a ver esto de los animes en japonés. Yo solo sé que desde que tengo memoria siempre me agradaron más los animes que los cartoons. Veía de ambos en la tele nacional, pero no sé por qué siempre me agradó más el estilo de dibujo y la historia. Lo que sí no me gustaba era ver los supercampeones. Eso sí no me gustaba. Es el único. No, mentira, no iba el único. Meteor tampoco me gustaba. Esperaba que era sobre fútbol. Sí, lo siento, no podía con esos. Y eran los animes, uno de los animes favoritos de mi hermano, que siempre lo veía conmigo. No, pero concuerdo en eso, que desde chica como que igual me gustaba más mirar anime que mirar, no sé, caricaturas americanas o tipo, no sé, tipo cartoon o cosas así. Y básicamente también era porque no se veía los canales, entonces tenía como que un canal y en el único canal en donde yo podía ver, no sé, algún tipo de animación, daban anime. Así que tuve mucha suerte, creo yo. ¿Me permiten decir una cosa? Sí, claro que sí. Goliki está diciéndole a Hinamori que ponga imágenes de waifus para hacer contraataque. No, es que si volvemos a una guerra a esto, no les va a gustar, chicos. No les va a gustar. Exacto, nosotros tenemos dos cosas importantes. Imágenes sepsis de Osvaldo. Y a una experta en yaoi. No quieren saber lo que puede decir la experta en yaoi. Así que, chicos, conténganse, si no la van a pasar muy mal. Cierto, ya no podemos abrir nuestro celular tranquilo porque Eri Hinamori pone puras waifus. Exacto. Sí, de eso fue lo único que me preocupó, porque el domingo me tocó contar con una compañera que era ultra religiosa. Y yo así como que la viendo las publicaciones de mis besos, que de la nada imágenes del viernes todavía rezagadas que quedaban por las personas que le daban like. Y mi compañera así como que acercándose peligrosamente a chismosear que había en mi celular, y así rápido, pase rápido, por favor. Okay. Imagínate, estaba en mi casita, no en mi casita, en la casita de mi papá, tranquilamente, sola, al fin, abrí el computador, encendí el PC y la primera imagen que veo son dos waifus de Larry y Hinamori en el micro bikini, prácticamente dando sus pesos. Imagínate tú la postura de chica teniendo una waifu en tu face. ¿Qué van a pensar? ¿Cómo voy a explicar eso? ¿Qué tal se va pasando mi madre de, oye, hija, ¿qué es eso? ¿Qué hace esa mona ahí en bikini y la estás viendo? ¿Qué va a pensar? Claro, Hija, no sabía que tenías esos gustos. Tenemos un mensaje de Eric. Lo más lindo es que yo conecto con mi computador en la universidad, en donde mucha gente pasa. Entonces, si yo voy bajando mi inicio y me salen huecos, imagínense la vergüenza. Igual, chicas, tenemos un mensaje de Eric. ¿Quién amó a mí? ¿Mami? Comente. Sorry, se me quedó la lengua. Okay. Dice, chicas, no se preocupen. Algún día haré lejos bandos para ustedes. Oh. Oh. Pero yo sigo diciendo, Eric, te apoyo y yo quiero mi jueves de 3D. Los bandos para todos. Okay, luego tenemos un comentario en el grupo de Alianza de Anime. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, chicas? Hagamos un resumen rápido. De usando. Ok. ¿De géneros favoritos? Sí, nuestros géneros anime favoritos. Algunos mitos podemos desmentir, ¿no? De las chicas y el anime. Pero así tienen que entrar a preguntar también, así que. Sí, chicos. Pueden preguntar lo que sea, mientras no sean medidas. Y no sea edad. Si a alguien le gusta el yuri. Ni la edad, ni número de celular, ni nada de eso. Y bueno, Ricardo me hizo la primera pregunta, ¿no, Aome? Ok, sí, ¿la puedes leer, por favor? Ricardo Lema dice: muy buenas noches, DJ Aome. ¿Cómo estuvo tu inicio de semana? Espero que bien. Con respecto al tema, quisiera preguntar a todas si pudieran cambiar algo de su manga o anime que más les guste, ¿qué sería? Y bueno, dice que después va a hacer otra pregunta. Genial, gracias. ¿Qué opinan, chicas? Akari. Akari, señorita Akari, ¿usted qué opina? Akari. Pues si yo tuviera que cambiar algo de un manga, sería el inicio del manga de Uber Black. Todo sea para quitar el caballo violador. No. Acá, si no fuera por ese caballo, sería anime. A ver. Yo estoy pensando, es que he leído tanto manga que ahora no se me ocurre cuál. A ver. Siento que si no me gusta algún manga, simplemente no lo leo. Entonces, si no tengo opinión al respecto, no le cambiaría a ningún manga de los que he leído. Ni final, ni ningún manga. ¿Por qué me dejan con fuerza? Ya. Esta es mi opinión. Ok. ¿Quién falta? Falto yo. Es que hay un manga de una artista. Ahorita no recuerdo, no recuerdo el nombre de cuál es el anime que tiene, que es conocido. Que tuvo... la verdad es que no recuerdo el nombre del anime, para que se den una idea de quién es la autora. Aunque estoy buscándolo ahorita. Pero no recuerdo la verdad quién es. Pero la cosa es que este anime tenía... Le cambiaron, como tenía 24 capítulos, es un anime antiguo, le cambiaron obviamente el final. Y todos los fans dicen que se quedaron más contentos con el final del anime que con el final del manga. Y ya pasó. Sí. Y yo dije, bueno, ya, se están contentos con eso, chévere. Y yo encontré otro manga de la misma autora que estaba todo hermoso, estaba precioso, la historia era encantadora, los personajes eran bonitos. Y luego de la nada terminó así, de la nada terminó así, emparejando al prota con la otra chica con la que en todo el... No se vio ningún avance del romance, no se vio nada. De la nada lo fue como si le hubieran dado hasta de ya de una vez termina tu manga. Es como no se desarrolló nada y de la nada te ponen en el final como que ya se consolidaron como pareja. Y yo, ¿qué? Pero eso no se veía venir. Sí, ¡Blasfemia! Me acabo de acordar de un manga chojo que estaba leyendo y que aún recuerdo el final y lloro porque quedé muy inconforme. Bueno, depende del fandom. No me acuerdo el nombre del manga en estos momentos, pero se trataba de una chiquilla que esto como que siempre estuvo enamorada de su sensei, de su profesor. O sea, no siempre, desde que lo conoció. Estaba enamorada del profesor. Entonces como que se desarrolla toda la historia de cómo lo quiere, cómo no pueden estar juntos y toda la cosa. Llega un personaje X que está allí y como que al final termina con ese chico. Y yo quedé como, ¿pero qué pasó con el amor de Sensei? Sensei, te amaba. Sensei, a ver otra vez. Ya. Hironaka no Ryosei, sí. Ay, lo siento, yo era Team Mamura. Yo sí. O sea, es que también me encanta Osho. También me encanta Osho Sensei, pero la verdad es que, siendo realistas, su relación no iba. Es que siendo realistas, él no podía prestarle la atención que ella necesitaba. Por la tremenda diferencia de edad. Así, eso después lo comprendí por una experiencia personal. Pero sí, es como que fue el final. Si bien no fue apresurado, y sí, en eso yo sí creo, pero fue el final más realista. Lo que sí no me gusta es que en el one shot que ha sacado después, sale el sensei, sale con una nueva novia, pero que se parece mucho a la protagonista del manga. Quedemos aquí, no era la novia, no era la novia. Y encima como que la nueva novia le pregunta qué es eso que siempre guarda con mucho cariño y de la cual él no se puede desprender, y resulta que es la corbata que la protagonista le había regalado en el manga. Como que al final cuando leí eso, y no era la novia, era la vecina. Pero siendo realistas, ahora sí lo emparejo con la vecina, porque sí, sí se merece a alguien bueno de corazón. Sí, bueno, Dios se lo merece. Ok. Se está poniendo buena la plática. Y es cierto que todas las chicas del yaoi, ¿qué opinan de eso? ¿Ese mito? Mentira. ¿Verdad que no? Es lo que les digo. Es absoluta mentira. Lamento decir esto, pero yo soy chica y el yaoi me trauma. Es que igual, pongámonos en cierto contexto, depende de que yaoi te ha presentado, o depende de que yaoi has visto por ver. No es lo mismo ver Boku no Pico. A ver, no sé, un manga bien sweet, bien cute, es totalmente diferente, así. Sí, eso es cierto. Como que yo puedo leer ya hoy todo. No es que me fascine, sino que a mí lo que sí me fascina es el amor. Así que no me importa el género. Entonces yo creo que en eso concordamos bien, porque, o sea, ¿qué importa el género? Lo que importa es que se demuestra en un anime ya hoy Lemon, ¿no? Lo que importa es el amor, no que se cojan. Al menos para mí. El primer yaoi que yo vi fue de ese tipo. Mandé una amiga y me dijo, mira este video. Los dos típicos, Sensitive Pornograph y Boku no Pico. Esos son los dos típicos. Todo el mundo para trolear gente recomienda, solo para propias. Pero volviendo al tema, no son los únicos que existen. Entonces ahí informarse. Algo interesante que dijeron. Con teoría de ahí no tuve el problema. No importa el género, dijeron. Mientras sea amor. Sí, al menos para mí. Lo mismo aplica para el Yuri. Relación chica. Sí, para mí sí aplica. De hecho, sí, yo le voy más al Yuri que al Yaoi. Oh, por Dios. Tengo más huevos que jazbandos. Ok. El jazbando San Añero es único. Él sí es mi único jazbando. Jazbando de anime solo tengo uno. Y waifus, ¡ah! Waifus un montón. ¿Tienes waifus? Ok. Por mi parte, yo pido recomendaciones soft. O que sean cute, o muy lindas, o cosas así de Yuri. Porque. Ah, sí. Entonces, he visto mucho Yuri, pero sí te hago, así que no problema ahí. Como el de Valkyrie Driver. El de Valkyrie Driver ya estaba bien pasadito de raya. O no, me queda que he sufrido viendo Valkyrie Driver. Oh, sí, no. Calla, por favor. Voy a poner ahorita contra la pared. Es un tema tabú. No, chicas, las que no la han visto, no. No se la recomiendo. No lo vean. A ella le recordaron el trauma. Ya. Bueno, pasemos a otra pregunta entonces. Okay. De nuevo, Ricardo nos pregunta. Si tenemos un solo jazbando o como si ellos tienen varios amores del anime. Como si los hombres a veces... Sí. Como ellos tienen un montón de waifus. A ver, ¿ustedes también tienen un montón de jazbandos o no? Depende de la personalidad. Depende de la personalidad. Porque, por ejemplo, yo por lo menos tengo así como que conductas obsesivas de a momentos. Es como, amo a este personaje, lo amo. Y después ya, o sea, me termina, pasa un tiempo, ya como que se me calma las evoluciones, voy, leo alguna otra cosa, o miro alguna otra cosa, y es como, amo a este. Entonces, podría decirte que tengo bastante estima. Le has fallado a todos los otakus japoneses. ¿Acaso yo tengo muchos juzgados? Corazón de condominio. Es inevitable, me gustan los úteres. Oh, sí. Aunque se trata de que en Kaicho me gustaba, me gusta un kudere. Pero es un caso especial. Cuando sale con ese traje de conejo, se ve muy lindo. En estos momentos, mis juzgandos son 5. Los 5 primero más 1. Okay. El último no, el último es el diablo. ¿Cuál? Toti. ¿No te gusta Toti? Pero Toti es el diablo. Pero Toti es cool. Toti es el diablo. No se merece el amor de nadie. Ah, ok, no. Pobre Toti. Pero sí, es del diablo. Sí, es malvado, lo sabemos, pero igual es genial. Esa forma en que desprecia a sus hermanos. Uy, sí. Eso sí lo destaco. Ok, ¿quién más, chicas? ¿O ya dijeron todos sus husbandos? Ya Togami. Ya todo es adorable, pero no se convirtió en husband. No sé, yo tengo de husband hasta personajes de videojuegos. Tomo es de Kamisama Hajime Mata. Oh, es un dere Tomoe. Pero lo veo mucho esto. Igual que la serpiente. la serpiente también me encanta. Sí. Pero eso al final terminas queriendo todos los personajes. Sí, en todo caso, sí, terminas queriéndolo a todos. ¿Cómo se llamaba esto? Una de Maggie. Maggie, Sinbad, no. No, al albino de Sinbad. Al albino de Sinbad. Ah, ya, el esposo Sinbad. Jafar. Jafar, sí, Jafar. Estoy cuidando que haga todo. Jafar, me el, no. El secretario de Sinbad. Secretario de la esposa. Sí, ese también es mi stand. Y el usuario de muchas también es Sebastián Micael. El mayordomo, de... ¿no? El mayordomo. Lamento decir que en mi caso no aplica. A mí tampoco. En mi casa tampoco. En realidad, a mí me gusta su uniforme, más fiel, pero no aplica. Me gusta más fiel que Sebastián. El manga es hermoso, muy tremendísima calidad. Me encanta el dibujo de Yanato Ozo. Siempre lo digo, me encanta. Ya, tenía que decirlo, lo siento. Y la verdad es que los dibujos son preciosos. Bueno, pues yo además tengo a Suseku de Code Geass. Él es mi husbando. El único. ¿Sí lo conoces? ¿Sí lo conoces o no? Sí. Sí, yo no he visto Code Geass porque son muy largos. Los personajes son piernas largas. Es que eso pasa porque las clavas dibujaron a los personajes. Sí, todos son unos fideos. Todos son unos fideos. Clásico clavo. Fideos con piernas largas. Bueno, chicas, vamos a pedidos musicales. ¿Qué les parecen? Okay. Vámonos con Boku no Heron, seguido de Natsumi Yucho, seguido de Vivi Diamond Prince. Vamos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias que están escuchando esta es Alianza Anime con programa especial de chicas aquí en Ramen Gears en Radio Anime Nexus, la número uno y... ¡La número uno! Chica, y enseguida regresamos. Everything I feel. for the food I have to eat with each wave. Yeah.

Que venga la tormenta y que el trueno haga temblar. ¡Soy Sailor Júpiter! Tal vez no somos las voces que te acompañaron en tu infancia, pero permítenos ser las voces que te guíen a tu futuro. Sigue escuchando Radio Anime Nexus. Chica, y estamos de regreso a este Ramen Games con Akari, Gwen y Sopitas Chan. ¿Qué onda, chicas? Ya regresamos. Hola. Perdón. Es que no les avisé. Se les fue la inspiración a las zorras. No, ya se fue. Oigan, ¿qué pasó? Ya se fue. Ok. ¿Cómo nació este concepto de Ramen Gears? Pues se nos ocurrió el nombre, pues precisamente por... Pues yo creo que Sopitas Chan, ¿no? Fue la inspiración. Sí, fue Sopita. Todo es culpa de Sopita por ser Sopita. Ajá. Así es, y pues ya que el ramen es muy característico de Japón, pues le quisimos poner algo muy característico al grupo. Pues le pusimos Ramen Gears, y también porque los diferentes componentes del ramen pues hacen esa magnífica sopa. Así como cada una de las sopas. Porque es delicioso. También. Oh, por Dios. Qué linda explicación. Amo, me encantó el concepto. Gracias. Y así como cada una de nosotras pues pone algo a Ramen Gears, algo especial, algo único. Solo cada una de nosotras tenemos. Y ese fue el momento cultural de hoy. Momento informativo de Ratán. Continuamos con la transmisión. Ok, chicas, tenemos más preguntas aquí, en el grupo de Alianza Anime. Sí, tenemos incluso comentarios. Ya nos queda una hora. O no sé si podríamos extendernos tal vez media hora. Todo depende. Todo depende de Perlita, ¿no parece? De ustedes. La cosa está muy bien, así que... Ustedes y también de esta Perlita, que pues está desaparecida, Perlita. Perlita no sigue su gira con Flow. Con Flow, dicen. No. Es que vino Flow y tocó su puerta y le dijo... vamos a tener otro concierto, ¿quieres venir con nosotros? No. Creo que sí, ya desde entonces la perdimos. Sí, yo recuerdo que el último programa que oí de ella fue justamente el programa antes de que viniera Flow. Y fue un especial de Flow. Y se la llevaron. Se la llevaron. ¿Y qué tal nuestra música de fondo de Sailor Moon? Muy ad hoc, ¿no? Con el tema. Ok, bueno, Fiorella García dice: hola, Diome, muy buena soundtrack de Sailor Moon. Gracias, fue de repente, ¿verdad, chicas? Que estuvimos ahí. Ah, de hecho, ya en la madrugada, ¿no? ¿Qué música ponemos? ¿Y quién sabe qué? Yo no pude terminar de ayudar porque me tenía que dormir. Sí, igual. Yo decía que pongan una bien hardcore. Yo decía: pongan metal así, bien poderoso. Poderoso, sí, así a lo Detroit Metal City. Ok, Yeri Hinamori comenta en el grupo de Alianza Anime, chicas. ¿Qué comenta? ¿Sí vieron los comentarios? Ok, ¿qué dice? Ya, yeah, ahorita. Ajá. Dice: a ver, chicas invitadas que no conozco ni me regañan por mis gustos. A ver, ya que estoy hablando de tantos waifus y husbandos, sus personajes favoritos y sus más odiados. O sea, ¿quiénes son sus personajes favoritos y los más odiados que tenemos? ¿Me permiten? Le permito. Hinamori, te va a llegar una papa explosiva por correo. Con mucho amor. Con mucho amor. Exacto. Dejando eso de lado, Mis personajes favoritos, pues, a ver, personajes favoritos son muchos. Partiría con Kenshin Himura, que es uno de los primeros personajes de anime que me resultaron así como llamativos y que encontré genial. Y el más odiado sería... ¿Qué? Naraku. Ah, Naraku. Sí, bien. Bueno, la mía es Kikyo, la más odiada. No sé por qué, ¿verdad? Ay, sí, no sé, porque me parece un poquito obvio. La favorita es Aome. Ah, por si tenían dudas. Ok, sopitas. Gwen. A ver, mi gustando favorito de todo el mundo mundial no es de una, es de una película. Bueno, sí, bueno, no, ah, no sé. Ah, el castillo ambulante. Hall. Oh. Hmm. Sí. ¿El más odiado? Yo lo amo con mi Cora. ¿Qué pasa? Es su gustando principal. Ah, ok, perdón. Soy mi corazoncito se llena de él. Y el más odiado vendría a ser... Ay, ¿cómo se llamaba el de Kiru no Kanafiose? Bueno, que es su favorito. ¿Mamura? Lo odio tanto Mamoru, que ni se acuerda. Mamoru. No. Lo odio tanto que ya ni me acuerdo el nombre. Ya, él. Pobre. Ah, es que no, ya. Y eso. ¿Qué pasa? Ben. Es mi Josuando favorito, es mi Josuando. A que le mando muchos saludos, muchos besos y abrazos, que ahorita está trabajando, pero aún así nos quiere escuchar. Oh. Eso me encanta. Todas las chicas podemos hacer eso. El más odiado, no sé. Supongo que serían los más odiados, son los estereotipos de chicas así sunderes al máximo. Perdón por si atacó alguna de sus waifus. De los chicos. Pero es que no sé, no soporto caracteres como Lois o Shani más o menos. O las chicas. Sí, las típicas sunderes antiguas o la Kirino de ese de Oreimo. Como que no, me gustan los sunderes tanto en chicos como en chicas, pero no soporto ya cuando se vuelven desesperantes. Eso así. Sí. Exacto, también. Entonces no ves School Days. ¿O ya lo viste? School Days. No. ¿No? Ok. Yo me vi todos los finales. Yo me vi todos los finales. En el juego también. Ay, Dios, cuando se lanza de edificio. Ok, yo solo me quedé con el del anime. Bueno, ¿ya habrá todas? Sí. Okay. Pasamos a los shoyos. Bueno, si gustas, pero todavía faltan preguntas. Preguntas. Ya, preguntas. Tengo una pregunta. Ajá. Ahí les va otra. Si pudieran ser la protagonista de su anime o manga favorito, ¿qué personaje les gustaría ser? Imagina las posibilidades. solo una. No dice solamente una. Dice les, así que pueden ser varios. Entonces aquí nos vamos a quedar toda la noche. Creo que esta es la pregunta infinita. Exacto. Infinita respuesta. Como cuando te da infinito en alguna operación. Yo habría dicho Nanami, pero Nanami es tan torpe que no sé, pero es tan genial a la vez, pero no sé, no sería nada. Sería Doña. La mejor respuesta, reencarnar en tu suerte favorito. No, a ver, de ahí sería. A ver. Sería, yo sería Hori de Hori Santo Miyamura con manga. Sí, sería ella. Ok, gracias. ¿Qué más, chicas? Pues yo tengo dos opciones. O una sería Chirayuki Hime. O dos sería la protagonista de Mahou Tsukai no Yome. Tienen que aceptar una cosa, Elías, en su forma humana se ve hermoso. Sí. Sí, es hermoso. Es hermoso. Yo doy fe de eso. Ok. ¿Qué más? En mi caso, yo no sé. Como que más que tomar un personaje y ser yo un personaje, me gustaría vivir en los mundos y ser una aliada de ellos. Ah, qué buena. Sí, me encantaría ser un muy Boku no Hero. Oh, esa es como una respuesta infinita. Yo también quiero ser héroe. No quiere serlo. I wanna heal. Supongo que si tomara así un personaje, el que más me gustaría ser, del último anime que me gustó muchísimo, de Kobayashi Sanchi no Mei Dragon, sería Kagna. Sí, sería Kagna. Kagna era demasiado adorable y me gustaría pasar como ella. Pero más que eso, me gustaría ser una héroe en Boku no Hero. Yo creo que cambió mi respuesta. Tenemos información de último minuto. ¿Cuánto? Pablo B.S. se fue temprano. ¡Qué lástima! Pues se rompió. Se salvó. Dijo que estaba en el trabajo y que casi ya se iba. Oh, y que lamentarlo mucho irse temprano. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo vamos a revisar. Hay que recomendarle un yaoi como compensación. A ver, maestra yaoi. Pero cuéntaselo. Y hable salto del yaoi. Saca la carta y elige algo. Elijo la de la esquina. Ok, Ricardo Lema. A ver, señoritas románticas. De ahí les hablan. ¿Nos pueden recomendar un manga o anime de los que les gusten? Oh. Ah, abajo también se compensaría. Dice qué animes yo podrían recomendar y que le haya gustado bastante. De Juan Carlos Anticona Ramírez. Ok. ¿Qué contestan, señoritas? A ver. yo recomiendo Hori Santo Miya Murakun o Hori Miya. Pueden encontrarla así, Hori Miya. Ah, con H. Es un manga muy bonito que a mí me gustaría que lo hicieran anime, pero no sé, igualmente la duda. Pero sí, el manga es muy, muy lindo. Te va como que contando un proceso bien romántico de la relación que llevan esta parejita. Su relación se basa principalmente en que, o sea, se conoce la pareja de una forma bien peculiar, como que se hacen cercanos porque tienen que ocultarse como que la identidad del otro. La chica es esto como que bien popular en su clase o donde estudia, y ya en su casa es como una ama de casa porque cuida a su hermanito, porque cocina. Entonces ella quiere ocultar este lado. Y por otra parte está Miyamura, que es el chico que en la clase todos creen que es un otaku, pero por fuera no es tan así. Entonces es bien bonita esa relación que existe ahí. Bien recomendable, me encanta. De ahí, otro que podría recomendar sería Katsuki no Yona, que es un anime y manga también bastante lindo. Eso creo que lo dejo allí porque no sabría hacer como que un tipo reseño de ellos. ¿Quién le toca? Bueno, en mi caso, yo ya dije, no leo mucho shoujo, pero bueno, el manga que yo recomendaría se llama Arabu. Es un manga que se centra en dos gemelos y se vuelven a encontrar después de 4 años de un accidente en donde sus padres murieron. Y se dan cuenta que ellos dos están en el centro de un misterio muy grande que tiene que ver tanto con el mundo normal como con el mundo mágico. Arawa es muy bueno, es muy, muy, muy genial. Y encima sí, todo... Y los dibujos, el arte en el ámbito de las peleas está muy bien hecho. Sí, y lo que me gusta es que tienen folclore de casi todo el mundo. Sí, más que nada es la europea, en realidad. Aparecen leprechauns, aparecen dioses antiguos y el caldero de no me acuerdo cuánto, pero es muy bueno, es muy bueno. ¡Qué bonito! Sí, es como si les gustó o no Exorcist. El anime yo todavía no sale, pero recomiendo el de Mahou Kutai no Yome, que en este momento tiene ovas. Ok, ¿alguna otra recomendación, chicas? Bueno, el último manga shoujo que he leído y que me gustó bastante es uno de la misma artista que hizo Ao Haru no Ride, por ahí de repente lo reconocen, que es un anime y manga muy bonito. Y bueno, este se llama Omoi Omoware Furi Furare. Tiene un título muy largo. Y trata sobre el romance que surge entre 4 chicos. Una que se llama igual que Akari. Akari, Yuna, Kazuomi y Ryu. Que en sí todos tienen personalidades muy distintas, demasiado distintas. Y se hace como una especie, en primer lugar se hace como un trío amoroso, pero luego se va desenredando y cada uno encuentra a la persona con la que se complementa mejor. Sí, es algo complejo, pero lo que más me gusta de este manga es que la protagonista principal, Yuna, logra superar sus propios obstáculos que ella misma se había impuesto. Como que al principio empieza siendo demasiado tímida, siendo demasiado idealista en el amor y todo esto, pero al conocer y al relacionarse con más chicos de su edad y al tener como mejor amiga a Kari, que le ayuda muchísimo a salir adelante y a superar sus miedos, va creciendo como protagonista. Sí, al final todavía no está acabado, pero está en un punto muy interesante. no es demasiado cursi, pero tampoco es demasiado serio. Así que si les gusta, es como una especie de slice of life más que nada. Qué linda esa temática. Me gusta, me gusta. Y lo otro que también me gusta es que Akari, quien en un principio, cuando conoce a Yuna, se muestra como la típica chica popular que sale con varios chicos, pero no piensa demasiado en el amor, sino que sale porque son apuestos. Pero tampoco es el tipo de chica que sale con cualquier persona. Ella como que tiene un novio y se queda con ese novio. No le saca la vuelta, no nada, porque ella tiene su propia moral. Y es como ver a una líder en realidad. Ella es quien ayuda bastante a Yuna, pero en cierto modo Yuna también la ayuda a ella, ya que ella poco a poco aprende a apreciar el valor de los distintos valores de las demás personas. Y es así como poco a poco se va enamorando de verdad de otro, del amigo de infancia de Yuna. Qué lindo. Mientras que Yuna se enamora del hermano de Akari. Akari. Akari, tenías manga y no nos dijiste. Yo no sabía de eso. De todo lo sabía, ¿viste? El único manga que sé que soy parte es el de Aria de Yumatión, el único. Lo que pasa es que Akari tenía hermano y ella no lo sabía. Tengo un hermano y no sabía. Ok, chicas, vamos a corte musical, ¿qué les parece? Para que tomen agua, okay, se relajen. ¿No? Okay. Para comer. Y a comer. Oye, sí, tengo el plato de cena ahí enfriándose. Ay, perdón, no les invité nada. ¿Qué quieren? ¿Café? ¿Galletas? Ramen. Ok. Está bien, ahorita mando a alguien. Que traiga tu ramen este parte de Adome a mi casa, por favor. Ok, pues. Saludos, ¿me quieres enviarle a alguien? Sí, yo sí quiero enviarle saludos. Me dijo, envíame saludos o te mato. Entonces, aquí, como yo le tengo un amor irrenunciable a la vida, saludos. Muchos besos, cariños y abrazos a mi querida hermana del alma, a Belencita. Belencita, ¿qué me escuchas? Ahí estás. Te mando el saludo, ya no me mates. Y eso, a todos los que están escuchando, y no sé qué más decir. Ok, ay, hasta Gwen pide, posteó su pedido musical, Ok. Bueno, en realidad es el Hasbando. Ay, el Hasbando de Wendy. Okay, y pues dice que tiene un internet tan lento que hizo que yo buscara su canción y la descargara y la pulgara en Mega solamente para pasarse. Ok, perfecto. ¿Quién más, chicas? Hablando de Hasbandos, tengo que mandarle un saludo al. Lamentablemente, Eduardo no pudo estar escuchando la transmisión por su trabajo. Pero aún así le mando un saludo porque la quiero mucho. Muy bien. ¿Un beso? Un beso. Creo que el beso no. Ay, y también saludos a la familia para Becky y RC en estos momentos. Porque siempre están ahí. Siempre están escuchando y siempre están mandando saludos. Papitas, ¿algún saludo? Ya había dicho mi saludo antes. Ah, ok. Pero, no sé. ¿A quién más les puedo enviar? Saludos a Omega. Gracias. Ok. Saludos a Carlita Simán, a Camina, por supuesto. ¿A quién más? A Farrielus, al Lobito, a todos los que nos están escuchando, a Valente también, muchos saludos. Eduardo Gremori, pues gracias chicos por la sintonía. Esto es Ramen Gears con... ¿Quién, chicas? Con Ramen Gears. Sopita-chan. ¿Con qué más? Conmigo. ¿De Cari? Con güey. Hagamos más fluida la cosa. Ok, ya hay que ensayar esa parte. Remigir con Akari, con Gwen, con Sofita Chan y con DJ Aome. Enseguida regresamos. Vamos a escuchar canción de las tormentas. Enseguida regresamos. música y continuamos con un pedido de Bakemonogatari. Enseguida regresamos. Vamos con el siguiente pedo musical, Idol Morning Glory. Enseguida regresamos. Come on.

chica, y estamos de regreso en Ramen Gears, ¿verdad, chicas? Sí. Aquí con Wendy, con Akari y con Sopita Chan, nuestras queridas ramen escuchas. Un grupo exclusivo. Femino. ¿Qué onda, chicas? ¿Cómo están? ¿Féminas? ¿Somos féminas? Femino con... Yo soy una conejo, Wendy es también una conejo y Sopita es una sopa. Okay, creo que soy la única humana del grupo. Ah, por cierto, un agradecimiento a Wendy por el banner que nos hizo. Bueno, la imagen de Ramen Gears. Padrísima, ¿no creen? Gracias. ¿Tú eres diseñadora, Wen? ¿O qué onda con eso? Sí, wow. Pero no te soy diseñadora sin título. Ah, ok. Oh. Bueno. Pero lo haces muy bien, ¿eh? Sí, no, pero. Te quedó hermoso. ¿Esas gracias. Imágenes tú las creaste o ya las o las sacaste de algún lado? No, qué mal. Lo primero que hice fue buscar en Google los renders para evitar más trabajo. Bueno, está bien. Usagi Girls Renders. Pero si dibujas, ¿no? Eso sí. Bueno. ¿Cuál es la página como para revisar los dibujos? Pues, fíjense que recién la voy a crear. Es como que primero estoy haciendo los dibujos para después tener material que postear. Wow. Usa tu Tumblr para que se mueran el olvido. Para que no mueran en el olvido. Sí. Yo ahora hace poco hice un dibujito con temática ramen, ¿no? Pero me excedí en el brillo y así. Sí, lo terminé. Okay. Dice Sebastián que estamos medio desanimadas, ¿eh? Muy perezoso ese ánimo, dice. ¿Y qué quiere, que le baile? ¿Que le baile una hula o qué? Que le baile una hula. A ver, chicas, demostremos el poder femenino ante todo. Ah. Esto es... Ramen Gears. Otra vez ya nos organizamos, chicas. Lo estamos ensayando desde que pasó el corte musical, chicas. No ha podido quedar. Y desde el corte hemos estado ensayando 345 veces. Incluso si intentamos el típico así de que hacen en Japón, de que tienen que cantar todos al mismo tiempo y no funciona. No. Bueno, lo vamos a practicar. Ajá, el siguiente corte. Okay. El siguiente corte. Bueno, el próximo corte. Vámonos con más preguntas. Les canto. Ah, quiere que les cante, les canto. Luis Salvador, ¿qué comenta? Ajá. Chicas. Tenemos que ponernos de acuerdo con quién va a leer las preguntas. Ok. Sopita, ¿se está en el grupo? No lo ubico. Sí, aquí estoy. No, pero en el grupo de Alianza Anime. Ah, sí, en Facebook usa su nombre real. Ah, ok. De real name. Chan. ¿Qué? Pero me puedo cambiar al Facebook Page. Tengo Facebook. Chan. Ya, entonces, ¿quién va? Va. ¿Quién no ha leído? Carto, como en clase. ¿Quién no ha leído? No, iba el Luis Salvador. Luis Salvador Calderón Rojas dice: ¡buenas noches! llego de meses sin comentar. He vuelto. Mejor lo leo yo. Cuando eres muy fiel a la escritura de los comentadores, Sopita. Mejor tú tienes que interpretar, Sopitas. Sopita, chingo, te pongo flor. Traigo los lentes. Ok, es una transmisión totalmente en vivo, chicos. Puras chicas, ya, al aire. No veo yo, hasta Sopita no sufre. Qué vergüenza, No, es que lo he leído tal cual escribió Luis Salvador Calderón Rojas. O sea, Sopita está siendo un corrector, es muy fiel muy a la escritura. Es muy bonito para que no te dejas. Ok. Pero agradezcan que no leí Lego. Igual lo dijiste. Ok, dice, por cierto, ¿qué opinan de las series de la nueva temporada? Oh, eso. Las que estoy viendo yo, Seinen, como siempre. Hasta el momento, las que más me han gustado son la de Alice Tosoroku, que de ser un Seinen así de... que se podría haber basado en lo de las habilidades especiales de la personaje principal, se transformó en una slice of life muy bueno. Y el otro que es Sei Kaisuru Kado. Es decir, es el anime que ha logrado lo que otros animes no. Hizo que la animación tradicional y el CGI estén, por así decirlo, lo más armonioso posible. Se ve asombroso. Aunque hay algunas partecitas sí que flaquean. ¿Quién sigue? Okay. Disculpen, me desconcentré. Es que me vinieron a retar. ¿Quién? Mi mamá. ¿Qué? Porque debería estar estudiando para mañana tu prueba. ¿Y tú estás estudiando? Es que básicamente yo ya sé lo que tengo que ir a contestar. Eso está muy bueno. Es que estoy mi prueba de mañana consiste en ningún, y es lo básico, y lo básico yo ya lo sé. A todo esto, Sopita, tengo una duda. ¿Qué estudias? Educación diferencial. Pedagogía en educación diferencial. Ah, okay. ¡Qué hermoso! Tercer año, aunque no lo crean. Yo tengo una prima en segundo grado que estudió eso. Y es una carrera muy sacrificada en el ámbito de encontrar el trabajo. Ni tanto. O sea, donde yo vivo... En el sector donde yo vivo, se necesitan muchas educadoras diferenciales. En realidad es como que estoy pinta para eso. Va, se le dice. Se requiere bastante educadoras diferenciales. Qué bueno. Acá en la región que vivo yo, alias, la región de los temblores de esta semana. Ya llevamos 600, rompimos un récord. Es más complicado encontrar un trabajo con efectos. Hay muy pocas escuelas donde admiten alumnos que necesiten profesor diferencial. Pero también está la cuestión de estudiar pedagogía en educación diferencial a estudiar un técnico en educación diferencial. Por lo menos acá en esta zona sí se requiere mucho pedagogo. Estoy cambiando de tema. ¿En qué íbamos? Ya me perdí. Animes de temporada. Yo no he visto ninguna cosa. No, creo que no estaba viendo ninguna. Yo solo estoy viendo Boku no Hero Academia. Y después, ¿qué más? Berserk. Es que yo me leí el manga de... O sea, me estoy leyendo el manga de Boku no Hero Academia. Así que... Yo ya me lo leí. Ya me lo leí, pero aún así sigo emocionada porque hay partes que me gustarían verlas animadas. También me pasa. Pero no tengo tiempo, ¿verdad? No me doy el tiempo, De veras. De ahí Natsume Yujiro Roku. Natsume. Sí, Natsume Yujincho. Sí, yo me estoy viendo también esta temporada. Sí, me encanta. Nyanko Sensei. Sí, Nyanko Sensei está un borracho adorable. Sí. El gato que todos quieren. Todos queremos un Nyanko. Nyanko. Y también, bueno, esta es de hace 8000 temporadas. La última temporada de Ikatsu. Katsu Stars todavía la están dando y ya van en el capítulo 55. Wow. En segunda temporada de Katsu Stars. Lo siento, voy a decir, es uno de mis pecados. Sí, lo sé. Yo también lo veo y es como que no puedo. Ese es el lado girly de mí. Necesito verlo. Y chicos, ya no entiendo eso. Ya ahí caí. Y ahora Eric Shinomori va a comentar con algo con respecto a Ikatsu. Ah, pero no lo hizo. Ah, pero lo está haciendo. Okay. Oh, la serie del pelón de Bracer. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es Saitama? No lo ubican. No. ¿Saitama? Sorioto. Ay, igual. ¡Ah! El del monje pervertido. Esa está en mi lista, pero está ahí. Es como, ¿la veré o no la veré? Y no, después averigué así como, tiene 5 versiones y la última es la más. Y yo como no. Me dejan ahí por ahora. Ya tengas el fondo de la lista y veremos adelante más que vos. Saben que me estaba ayudando mucho con las listas que salen en esta página donde uno ve a mi por ahí, ya. Entonces estaba viendo estaba viendo Sekai no Yamitsukan. La portada está muy bonita. ¿Alguien la ha visto? ¿Como para Sekai qué? Sekai no Yami Tsukan. Sale una mano. Sale una mano tipo terror. Ah, Sekai no Yami Tsukan. Es de este año. Empezó en abril. No sé, no me he atrevido a verla. Ah, ya. Pero sí de terror. De horror así súper traumatizante. Está como para ver. No, ni tanto. Como para ver la Halloween. Son historias cortitas. Lo voy a ver. Como para verlo en Halloween. No. No voy a ver. Con la canción de Freddy Krueger de fondo. Yo no veo películas de terror porque no me causan miedo. No veo películas de terror porque no me causan miedo. Yo por todo lo contrario, porque me causan miedo. No veo películas de terror. Es que yo, mira, de hecho he ido incluso a ver películas de terror al cine y toda la cosa, así como que con efectos por todos lados, y no me causan. De hecho me pongo a como que a criticar la animación o que los sonidos, o me pongo a reír de tal cosa. Pero en realidad empiezo como que a molestar a mis amigas porque ya están muy muy temerosas y yo como no, cuando ves Dragon Ball Super por primera vez y ves la animación. Ay, no sé, si hablamos de todo, yo tengo una experiencia de hace un par de años que me dejó súper me dejó así con la... Voy a decir, es la primera vez que un fantasma realmente me atrapa. Bueno, okay, resulta que era Halloween. ¿Recomendación, chicas? no sé. Sí. Para pasar a la siguiente pregunta. Sí, sí, sí, voy a decirlo. Vean el manga sensei. Véanla. Manga sensei. ¿Ero manga sensei? Sí, la vengo, dice. Ese ya tome está muy bueno. Ver al villano Drástico Boy, cómo crea el prototipo de Astro Boy, es asombroso. Más encima lo está construyendo junto a su enemigo mortal, el Dr. Tempo. Es muy genial ver a esos dos trabajando juntos. Cuando el villano aún no era villano. Exacto. Aunque la animación de ahora lo hace ver diferente como se ve en el manga, pero es decir, se ve hermoso. Estamos juzgando de alguien. Los bandos. Recaemos. Pasamos al siguiente comentario. Ok, antes un comentario que me acaban de enviar. Creo que es interesante leerlo. Ahorita ya. Dice: una de las tres invitadas tiene la voz muy tierna. ¿Será locutora? ¿Ah? ¿Eh? Una de ustedes tres tiene la voz muy tierna, dice Carlitos. Seguro la wea. Seguro la wea. Si es así, buscará asistente, la de la voz tierna. Y esta asistente se está ofreciendo. Pues lamentamos decir que ninguna de las tres invitadas es locutora. ¿No planean hacerlo alguna vez, chicas? Yo ya lo he dicho al aire, lo he dicho en el IRC, yo en el fake IRC. Sí, planeé hacer un programa, seguro me pondría nerviosa y haría explotar algo. Yo básicamente no sabía de qué hacer ni en qué momento hacer el programa. Así que, no, por ahora no. Si planeara hacer un programa, sería más musical. Pero como ya hay dos programas, hay tres programas musicales, no hay más programas musicales, mejor no. Aunque saben una cosa, chicas, hoy día camino a mi casa estaba pensando y fue como, ¿y si hacemos un programa, Wendy, Sofita y yo? ¡Sería explosivo! Yo me imagino que intentamos hacer algo y explotando las computadoras. Nuestro problema se vuelve la patata explosiva. La patata explosiva dedicada a Erika. No es eso. Okay. Es que yo me pongo nerviosa. ¿Ya vieron cómo falló el computador un minuto y se me fue la audio y todo eso? Pues eso podría. Pero okay. De todas las personas, yo creo que Akari sería la más con la que tiene más posibilidades a crear. Digo yo. No, soy demasiado tímida en ese aspecto. Entraría en pánico como la primera vez que transmití con Didi Aome y empezaría a decir buenas tonteras. Pero eso llama la atención. Cierto, bueno, Akari ya ha transmitido conmigo dos veces, ¿no? O tres. Tres con no, esta, creo. Creo que llevamos cuatro. ¿Más? Wow. No lo sabía. Ya he perdido de la cuenta. Pero es la primera vez que transmite Gwen y Sopitas aquí en Alianza Anime. Eso sí, pero Gwen tiene experiencia con Shander. Exacto. Tam Chander. Sopita también tiene experiencia, por lo tanto Sopita también puede hacer un programa. ¿Con Chander? Bueno, tiene más experiencia. Ya dije una, ya me equivoqué en algo. Ok. Vámonos a corte musical, chicas. Y ya platicamos y nos vamos a quedar media horita más, ¿verdad? Sí. Ok, para que sigan mandando preguntas. ¡Nos estamos coordinando! Y descartando aquí mitos de las chicas, el anime, el manga, todo el mundo, todo esto. Cualquier pregunta que quieran, pues mándenla, chicos, de favor. Ay, Dios. Ricardo Lema nos mandó un interrogatorio. Okay. Esta lo leemos. Esta seguimos. Nos falta terminar los comentarios. Seguimos aquí en Ramen Girls. Okay. Vamos a seguir practicando. Sí. Ahorita regresamos. Ya, ahora entramos. Esperemos que después del corte musical podemos por fin organizarnos, sincronizar nuestras voces para poder decir correctamente el lema. Okay. Ya regresamos. Vamos con los siguientes pesos musicales y ya volvemos. Vamos a escuchar Hinaku Nara, Shigatsu wa Kimi no Uso, y enseguida regresamos. La red. encontrar. Un día el camino que elegimos, nuestro destino será. La esperanza y los miedos que tenemos en nuestro interior son los que nos van a hacer crecer y los que nos van a hacer brillar. Vamos con el siguiente pedido musical, Shingeki no Kyojin, Opening 1. Enseguida regresamos. Escuchemos Pokémon XY, el ending. Enseguida regresamos. Everybody, ミング一緒に顔と顔のハーモニー、うーあうーあ嬉しいね。それってそれってなんだろう、いつも勇気をくれる心弾む更新。みんなで歌おう、みんなで進もう、1212123。僕らみんながヒーロー、みんな主人公、ワクワクしよう。 Vamos con el siguiente pedo musical y enseguida regresamos. Gure Cookie Sam, enseguida regresamos. 働いたら負けかなと思ってる。 たつくりの自慢なし、なぜにもろまうけよカップ麺、 そんなことより私の愛の行方は。 知らないよ、酒だ女だ、博打だ。 ちょい。 バカ犬にアホだぬき、 踊るアホに見るアホ、 同じアホなら踊らにゃ。そんそん ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい。人痘者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ、コンクリコンクリバーミハー、一生ハイ、くぐれくぐれくぐれレレレレレレラ。 ケモケモケモ、あケモケモケ、 働かずに行きたいな。 ケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい。人痘者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ、コクリコクリバーミハー、ハンジャハー、一生ハイ、ググレググレググレレレレレレレラ。 ケモケモケ、 働かずに行きたいな。 ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい。人痘者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ、コクリコクリバーミハー、一生ハイ、ググレググレググレレレレレレレラ。 ケモケモケモ、あケモケモケ、 働かずに行きたいな。 ケモケモケモケモケモケ、おさみさめさん、みなさまらっしゃい。人痘者ピンチョータタリラタリラリラダンスダンスダンス。ケモケモケモケモケモケ、コクリコクリバーミハー、ハンジャハー、一生ハイ、ググレググレググレレレレレレレラ。 Estudiar mucho es mi costumbre. Mis amigos son los libros de consulta. Tengo el primer lugar de conocimientos de todas las escuelas. Soy Sailor Mercury. Y te castigaré. En el nombre de Mercurio. Tal vez no te amo las voces que te acompañaron en tu infancia. Pero por favor, permítenos ser las voces que te lleven a tu futuro. No te despegues de Radio Anime Nexus. Chica, estamos al aire y seguimos aquí en... ¡Ravengers! Bueno, ya casi sale. Hay que ensayarlo, hay que ensayarlo. Sí. Y pueden imaginarse que hemos estado como todas las canciones y no se nos ocurrió practicar sino hasta los últimos 30 segundos. Estábamos. Bueno, chicos, pues ya casi nos vamos. Las últimas preguntas. ¿Qué más nos comenta? Ya no leo, ya no leo. Ricardo Lema, para Ome, hay un anime más, Yuri, que Valkyrie Dry. Ah, caramba. Y es Natsu no Taisa. Está en emisión, así que ya te dejo bajo aviso. Ok, no lo veré. Ya se, Es la fanservice. Fanservice. ¿Qué opina? Es el Yuri Ricolino que jamás debes ver. ¿Qué opina del fanservice, chicas? En el anime. ¿Es necesario? Ay, gracias. Depende. Todo depende. Por ejemplo, el fanservice de Yuri on Ice es otra cosa. Es vida y amor. Ajá, ajá. Y cuando vamos, hay que aceptarlo. Ajá. Y cuando sacan fanservice así ricolino para los chicos, todos dicen que no, es fanservice, no lo deje ni existir. Exacto. Así que digo, es un fallo. Sí, así que mejor no nos quejemos y cada quien con su tipo de fanservice favorito. Sí. Exacto. Sí. Hoy. Pero ningún otro fanservice te llega a una boda. Bueno, siguiente pregunta. Natsumaku no Uchi dice: buenas noches, señoritas. Quisiera saber qué opinan de Makoto de School Days y si les gustó el final de School Days o cómo debería haber terminado. Makoto es un puto. Makoto es... no puedo decir la palabra en vivo. Y la pregunta aquí, con respecto a los finales, ¿a cuál de todos los finales? ¿Cuál de todos los finales? Yo no vi School Days, pero sí me he informado lo suficiente como para decir que es un... Palabra que no puedes decir al aire. Sí. Desbrechar. Ok. En conclusión, no les cae bien Makoto. Tenemos un estandarte grande que dice muerta Makoto. Ok. Makoto servido en bandejita de plata. Alex Villalobos dice: hola, apenas llegando. Bueno, ya casi nos vamos. Bueno, hace una hora lo posteó. Alcanzó a escuchar algo. Y aquí viene la pregunta la pregunta más larga de la historia. El testamento. ¿Y a quién lee? Yo me planteé. Se me lengua la traba. Ok, ay, ahí les va la última. Ya, Cari, tú dile. Y Ricardo Lema viene con su super mega hiper interrogatorio del programa de hoy. Pregunta: ¿creen que One Piece acaba algún día? No, eso ya era broma. Dice: ¿creen que es buena idea mezclar géneros opuestos del anime o manga? Por ejemplo, el Yosei combinado con el Seinen o el Shonen, el Echi con el Shonen, etc. Pero el Echi con el Shonen y Shoujo ya está. Sí, eso sí existe. ¿El Echi fue usado? Es una fórmula sobreusada, pero tan explotada, porque... Que bueno, ya aburre, pero al fin y al cabo la siguen usando porque vende. Este. Y eso es lo que le conviene a las empresas. Chicas, se nos ha olvidado saludar a alguien importante. ¿A quién? ¡Tokiji! ¡Tokiji! Ya, chicas, Toquilli. Ahí te van unas chelas. Unas chelas para que no te sientas abandonado. Sí, porque dice, ya ni me saludan, ¿verdad, don Esa? Oh, nos sentimos, Toquilli, nos sentimos. Ahí te va la mejor cerveza. Ah, sí. Ahí te envío un barrilito, Toquilli. Ok, ¿qué más, chicas? Alex Villalobos Anguiano pregunta: ¿qué opinan del final de Tengen Toppa Gurren Lagann? ¡Fue jodidamente épico! Dios. ¡Es hermoso! ¡No, qué genial! He pasado casi medio año sin verla. Alex Villalobos dice: manden saludos. ¡Saludos! Al más puro estilo Matsuri Durango. ¡Saludos! Otra vez, Alex Villalobos Sanguiano pregunta: ¿qué recomiendan? ¿Comprar un solo manga inglés de JoJo's o tres de Boku no Hero y uno de Berserker? Te recomiendo mangas de Boku no Hero y de Berserker. Me ayuda a estudiar. No sé, como que son yoyos, pero a la vez la propuesta de tres de Boku no Hero y uno de Berserker es tentador. Vale, le respondo. Ya, pero por ahí dice que más es menos. Lina está juzgando. Vamos a continuar, chicas. Sí, perdón, el Jasmando está aquí a mi lado y estaba ahí que comentaba. Ok. ¿Alguna otra pregunta? La de Sebastián Telero dice: ¿por qué habiendo tantas emisoras escogieron esta? ¿Y cuál es su programa favorito? Y una postdata que dice que parecemos hermanas. Ok, ahora somos hermanas. Ahora somos todas partes de Ramen Girl. Es una hermandad. Somos Ramen Malas. Eso es muy buena. A ver, tantas. ¿Cómo elegimos Radio Limenetsis? Porque fue la primera. Yo lo encontré en una página de videojuegos. Yo sencillamente fue porque antes escuchaba la competencia. Y pasó desde la noche a la mañana ya no se me. ¡Guardias! Ya no se me escuchó. Pero dejémoslo porque eso fue hace muchos años. Y ya de repente de la noche a la mañana no se me volvió a escuchar. Entonces fue como, quiero seguir escuchando música de anime. Y bueno, puse Radio Anime y me salió Radio Anime Nexus. Es la primera vez que siempre aparece en la lista. Sí. Es que alguien más busca programas favoritos. La pregunta es difícil. Yo diría que la del toquillo, porque pone cumbia si tiene cerveza. No sé, a mí me gustan varios. Me gusta el programa de Tokiji, me gustan los Dollars, Alianza Anime, el programa de Barbeus y Otaku Ramble, porque podemos trolear a gente no se enoja con los tipos sus caídas. Sí, en realidad sí. Yo me gustan todos los programas. ¿Ya vieron el comentario de Marcelina sobre Tokiji? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Que de repente Tokiji se volvió el hombre más solicitado en toda la radio, No, es que él mismo tiene la culpa por ser negro y por ser otro Tokiji. Es que él, lo voy a decir, Tokiji ama la radio. Yo que lo conozco desde tiempos inmemoriales, antes de que fuera locutor, siempre quiso ser locutor de esta radio. No. Entonces, para, lo voy a decir, para los libros de IRC antiguos, aquí es nuestro héroe. ¿Cómo lo digo? Nuestro hijo pródigo. Logró la meta que muchos querían lograr, y él lo hizo. Te queremos, Tokiji. Yo estoy orgullosa de ella. Ok, un saludo a Tokiji, ¿qué les parece? Sincronizado. ¡Saludos! ¡Tokiji! De nuevo. Como cuando puede decir alguna cosa, pero me lo perdona solo por ser estúpida. A todo esto tenemos otro saludo. De Alma Yaret Rodríguez dice: hola DJ Yaome y las chicas. Hola. Hola. Hola. Excepto oh, aquí. ¡Oh, qué lindo! ¡Sí! ¡Qué lindo! Ok, nos continuamos. Te queremos, Toquillo, te queremos. Te queremos, Toquillo, te queremos. A papá, Toquillo, hagámoslo llorar. Sí. A papá, Toquillo, venga, chepa acá. No. Ok, pues, ¿qué creen? Que ya nos vamos. Ya vámonos, chicas. Luego planeamos otra transmisión de Ramen Gears. Debido al éxito que tuvo esta transmisión, vamos a hacer otra. ¿Qué les parece? Ok. Vamos a hacer vivienda. Debe que invitar a Tokiji aquí a Ramen Gears. Claro, claro. Pero si ya no me quieres, fit Tokiji. Fit Tokiji. No me quieres, fit Tokiji. Ay, no puedo. Tokiji está muy fit. No me voy a llorar. Porque no me pasas por el Este último bloque del programa se convirtió en bloque de apreciación a Toquille. La buenas. Bueno, chicas, ya vámonos despidiendo, que hay que dejar la radio. Bueno, con el auto DJ, porque Rash Bash viene a las 11. Hora México. ¡Linda programa! Sí, desmadrugada, ¿eh? Hasta las 5 de la mañana. Saludos a Rash. Ok, pues a Cari, ¿qué te parece si vas despidiéndote? Pues aquí Cari, mis les mando un a todos. Es el poder especial del conejo. A ver, ¿y a quién sigue? Papita Chan. ¿Yo? Oh, ya. Nada, deseo que me encantó participar en esta jornada y lo pasé súper bien con las chicas. Me reí bastante y me gusta mucho la idea de que volvamos a repetir esto. Sí. Momento de chicas, vamos a seguir. Y eso, no sé qué más decir. Ok, Wendy, ¿qué nos comentas? Bueno, muchas gracias por esta invitación, por haberlo hecho realidad. Uh-huh. Y por platicar y ser tan divertidas ustedes, chicas. No, me la pasé muy bien. Y gracias también al público que estaba ahí comentando, esperando que les hiciéramos caso. Y básicamente para hacer una sola cosa, así que casi no pescaba el chat. Sobre más. Y pues, y si Pablo quiere ver Yuri, pues que se vaya a ver su signo Natsu no Taisai. Pero ¿cómo hiciste la voz? Yo dije, no, Yuri, no. No, Yuri. Okay. Lo único que sea Yuri, porque no sé. Ah, Yuri, no. Report. Vámonos ya. Esto se está poniendo en llamas. Vamos antes de que terminemos haciendo Yuri aquí. No. Ok, chicas, pues muchas gracias por venir aquí a compartir micrófonos conmigo. Un placer. Gracias. Una transmisión diferente y única, yo creo. Pues esperemos que se repita después. Especial. Muy especial. De hecho, no había tenido tantas invitadas mujeres, de hecho. Qué bien. Muchas gracias, chicas, muy divertidas. Y pues a nombre del sensei Inuyasha, pues gracias por escuchar Radio Anime Nexus, gracias por escucharnos a nosotros, a los locutores. Gracias, esperemos que les guste nuestro trabajo y pues es con todo cariño para ustedes. Gracias por escuchar Alianza Anime. Gracias por escuchar Alianza Anime, claro que sí. Gracias, chicos. Vámonos. Bye. Esto fue Ramen Girls. Nos saldrá mejor la próxima. Okay. Tenemos que explicar. Tenemos que volverlo pink. Pues vámonos, chicas. Bye. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso. Sayonara. Nos dejamos con los últimos tres pedidos musicales. El opening de Evangelion en inglés, por supuesto. Seguido del pedido de Magenta, Magenta. Y terminando con Dap Pun. Muchas gracias, nos escuchamos y leemos el próximo martes. Sayonara. 10:50 PM on an Augusta Street. Get the Louis mood, crack chest to chit chat the pain. Walk along, you can walk and say okay. Walk it, hold on, walk it, hold it, it's trouble game. If you wanna play, can't you knock on my thoughts? You look at your mama, come at my gentle lip, come on, come on, to Asia, jump to Asia, jump to Asia. She got the desire of a bum bear. Once again, she's on the man, come on, I'm gonna walk to Asia, walk to Asia, you're from Asia, bitch. Not so, not type, hey, what's up? Could you chill, not a bright dress, and I've got a zip, but can you shut the soap? Why? Money's out of the ass, out of the white, so I gotta be duck, duck, duck. Could you shut the duck, duck, near the cabal, it's up, quick, and you'll suck. What I need suggestion, duck, duck, duck, duck. Because I bring my dog, I'm blind, I lost him, you're not just your cool, cool. I saw the soul, now you're just a boo, boo. We're just the mark, the kill, check, a boo, boo. It's a good touch, you're the kill, it's the cool, cool. Check the soap, boy, no capture, boo, boo. Could you do to the end of the chapter, shoot, shoot, we check to do, you do, then hell, what if she get shot? Hey baby, now the boys are doing crazy sex. Some more dirty cooties, some more to get nasty. I'm drinking to get I'm want to wheel in the only something I'm absolutely damn a pretty girl. Mama said night times around a Metsky. Metsky says so, you're naked nasty. Mark on him, on gentle lip, cut a lip, cut a mark to Asia. Jump to Asia, jump to Asia. She got the desire of a bumper. Once again, she's on the mecca. Make her on my walk to Asia, walk to Asia. Jump to Asia, bitch, I'm not desire of a bumper. Don't lose the way I want in each joke. Dig it, it's cherry, cherry. Don't go, got my invitation. So curious, me tell me what glamorous. I got cold, don't tell me that the money pillow. Don't show me no one. Don't go, no gang, guy, no money. Boy, my army, you talk, take a toast. You come over, say yo. Let the world send you a yo. Nan, the joint, don't take it, Tony. But I'm already. Oh, my, no, come in, move. Fit the car, cut me out. Better to take weed. Ready for going, it's beauty, you got a little. Your whisper in my ear intently. Can I do why more tasty lady? Matter about the fever, I still want a happening. Sorry, what's the kind of my no lover? Come on, mark on him, on gentle lip, cut a lip, cut a mark to Asia, jump to Asia, jump to Asia. She got the desire of a bumper. Once again, she done the mecca, make her on my walk to Asia, walk to Asia, yeah, for Asia. Better not desire of a bumper. I wanna hear you say love. Come on, my name is daughter, take girl. I still have to hold. Bye.